¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos al capítulo 15 de Fotografía Digital, @memoflores.com. Pues, ¿cómo están todos? Bienvenidos a este taller en línea sobre fotografía digital. Mi nombre es Guillermo Flores. Y antes de empezar con el programa de hoy, quisiera pedirles un favor, sobre todo a los podescuchas que nos escuchan ahí en España, o algún escucha que tenga por ahí acceso a la tienda del iTunes. Me gustaría que actualmente en la página del iTunes, si ustedes buscando el podcast en la tienda del iTunes se encuentran con este podcast, verán que no hay ningún review, ninguna reseña, obviamente hecha por usuarios. Entonces me gustaría por ahí que alguno de ustedes que tuviera alguna cuenta en el iTunes Music Store, me gustaría que por favor pusieran ahí una reseña. Bueno, pues si les gusta, si no les gusta, si de qué se trata un poquito. Hay una pequeña ahí reseña que yo al darlo de alta lo pude hacer, pero siempre ayuda que haya también opiniones de la gente que los escucha. Entonces, bueno, pues ese es el favor que les quería pedir. Otra cosa que quiero hablar antes de empezar con el programa es, voy a poner en el foro un tema que me gustaría escuchar un poquito del sistema, el hardware, la máquina que utilizan, si utilizan Mac o PC. Esto es para más o menos darme una idea. Me gustaría hablar de algunos programas que son exclusivamente para Mac. Entonces, bueno, quiero saber qué tantos usuarios tenemos de Mac y qué tantos usuarios tenemos de PC para tomar estos temas, ¿no? Algunos son muy interesantes, como el software de Apple, que se llama Aperture. Me gustaría hablar un poquito de él, pero bueno, por esa razón me gustaría saber qué utilizan, si Mac o PC. Pues, empezando con el capítulo 15, vamos a hablar en esta ocasión sobre la fotografía de alimentos. Y bueno, la razón de esto es que hace poco recibí un correo de un podescucha de nombre Ramiro Martínez. Le mando un saludo. Ramiro me solicitaba algunos consejos sobre cómo hacer fotografía de comida. Y bueno, me parece importante dedicar un programa completo a este tema. Y también en programas posteriores me gustaría hablar de situaciones de fotografía en específico, como podría ser fotografía de producto, de modelos, de arquitectura, etcétera, ¿no? De las diferentes ramas de la fotografía. Entonces, bueno, el capítulo de hoy es fotografía de alimentos. Primero que nada, es importante al momento de que van a hacer fotografía de comida, lo más importante es seleccionar un lente largo, un telefoto de por ejemplo 100 milímetros o mayor. Esto es de preferencia, ¿no? El lente aquí juega un papel muy importante porque normalmente vamos a querer que todo lo que se encuentra en el plato aparezca del mismo tamaño. En cambio, si por ejemplo utilizamos un lente corto, como un 50 milímetros o menos, los primeros planos se verán mucho más grandes comparados con lo que quede detrás de ellos. Entonces, eso también, por ejemplo, se acentúa si hacen fotografía de comida con un lente gran angular. Bueno, pues obviamente no es lo óptimo porque se distorsionará mucho primero que nada, el plato, la forma del plato se puede distorsionar de manera muy notoria y desagradable, y también los primeros planos van a ser muy exagerados, mucho más grandes que lo que se encuentre atrás del platillo, ¿no? En cuanto a iluminación, es importante que nunca tomemos una fotografía de comida con flash directo. Con el flash que tiene la cámara o con un flash externo, nunca hay que tomar una fotografía con la luz directamente hacia el platillo. Esto nos causa una iluminación frontal muy plana y brillos muy desagradables, y también algunas sombras por ahí muy definidas. Entonces no queremos eso en una fotografía de comida. Para lograr una iluminación más agradable, tenemos dos opciones dependiendo del equipo que tengamos, ¿no? La primera opción, y a mi gusto la mejor de ellas, es trabajar con luz electrónica o con flashes, utilizarlos suavizados con, pues puede ser con cajas de luz o con sombrillas o hasta rebotados pudiera ser. Uno de los problemas de trabajar con flashes o con luz electrónica es que necesitamos mucha potencia, y en ocasiones un flash de pilas o un flash pequeño para la cámara, a la hora que lo suavizamos, no nos da la potencia necesaria si es que queremos diafragmar un F22 o un F32. Para esto necesitaríamos un flash de estudio que ustedes conecten a la corriente de luz, bueno, puede ser incluso portátil de baterías, pero que sea potente, una potencia de mínimo 250 watts por segundo es lo que yo recomendaría para fotografiar comida. Cuando utilizo esta iluminación electrónica, lo hago con una caja de luz que me gusta colocar arriba del platillo y ligeramente atrás, y también un poco cargada hacia un lado. Esto es para producir una iluminación de tipo contraluz que nos dé también un poco de sombras para ayudar a resaltar la textura de la comida. Si tengo un segundo flash, lo utilizo para rellenar un poco las sombras que me va a producir mi luz principal. Y también esta segunda luz la suavizo con una caja de luz. En caso de no contar con una segunda fuente de luz, podemos, bueno, siempre utilizar cartulinas blancas o plateadas para rebotar un poco de la luz del flash hacia las zonas que queramos sacar un poquito más de detalle, o para que no esté tan sombreada, que no sea tanta la diferencia entre la sombra y la parte iluminada. Como les comentaba hace rato, también tenemos otra opción. Si es que no tienen luz electrónica, flashes adecuados, tenemos otra opción. Y es trabajar con luz natural. Para iluminar un platillo con luz natural, es indispensable que montemos la cámara en un tripié, ya que estaremos utilizando velocidades muy bajas, o podemos llegar a utilizar velocidades muy bajas, que si sostenemos la cámara con nuestras manos, pues vamos a obtener una, corremos el riesgo de obtener una fotografía movida. Las mejores fuentes de luz natural para tomar comida, obviamente, son las ventanas, ya que nos producen una iluminación muy suave. Y aquí nada más hay que cuidar un detalle, que la luz que proviene de las ventanas no tiene la temperatura de 5500 kelvins, así que tendremos que tomar nuestras precauciones para hacer un balance de blancos correcto y o tomar la fotografía a nuestra tarjeta gris para poder balancear en nuestros archivos RAW posteriormente. Todo esto, si se acuerdan de la temperatura, de color, de los kelvins, de la tarjeta gris, lo comentamos en el capítulo anterior. Entonces, si no lo han escuchado por ahí, bueno, les recomiendo que lo bajen y le den una estudiadita al balance de blancos. Lo que sí es que hay que evitar a toda costa, cuando trabajemos con luz natural, hay que evitar que nos llegue la luz del sol directamente sobre nuestro platillo. Vamos a tratar siempre de trabajar con luz rebotada, o, como les digo, de preferencia que venga de una ventana. Cuando ilumino con luz natural, utilizando la ventana como luz principal, también la utilizo o pongo mi platillo de modo que la ventana, que la iluminación que está llegando a mi platillo, pues quede ligeramente de lado y también ligeramente de atrás del platillo. Lo mismo, para que nos produzca texturas y nos produzca sombras agradables para resaltar más la consistencia, la textura del platillo, ¿no? También las cartulinas nos van a volver a ser de utilidad y nos van a ayudar a rebotar y rellenar la parte sombreada del platillo, ¿no? Les recuerdo que es indispensable el uso del tripié, ya que lo más conveniente es utilizar ISO 100, o sea, no mover el ISO, y en algunos casos, cuando queramos manejar aperturas de F22 o 32, necesitaremos velocidades muy bajas. Entonces, por esta razón es necesario el uso del tripié. Lo podríamos resolver con el ISO, ajustando el ISO, o con aperturas más pequeñas, pero queremos tener la posibilidad de cubrir todos los rangos que nos permita nuestro lente, todos los rangos de apertura, y no queremos utilizar un ISO elevado porque queremos una foto de buena calidad, no queremos que el ISO nos produzca ruido en nuestra foto. Otro consejo aquí, cuando utilicemos velocidades bajas, es que podemos levantar el espejo de nuestra cámara y utilizar el self timer para evitar que nosotros mismos movamos la cámara a la hora de presionar el obturador. O también utilizar un control remoto para disparar la cámara, o también lo podemos hacer conectando nuestra cámara a la computadora. También podemos dispararla desde la computadora y así evitar este movimiento. Y bueno, ahora vamos a hablar un poquito del platillo en sí. Al fotografiar comida, muchas veces corremos el riesgo de que nuestro platillo pueda ir cambiando de apariencia mientras acomodamos nuestro equipo o mientras estamos tomando la foto. Entonces es importante que tratemos de que la persona que lo está cocinando, que lo está preparando, cambie algunos detalles de la receta original para que la consistencia y sobre todo para que la apariencia del platillo se conserve por más tiempo, para que tengamos más oportunidad de tomarle fotos sin que esté perdiendo la apariencia o consistencia el platillo. Muchas veces, si son cosas frías, bueno, hay que buscar tomar fotos en un lugar de preferencia con aire acondicionado, ¿no? Esto también nos ayuda mucho a cuidar la apariencia del platillo. El aceite, por ejemplo, también nos ayuda a que la comida luzca más atractiva. Estos son como maquillajes para la comida, ¿no? Entonces siempre por ahí ayuda un poquito de aceite. La glicerina. La glicerina también se utiliza mucho para fotografía. Si, por ejemplo, con un botecito de spray y un poco de glicerina, podemos rociar los vegetales o la fruta por ahí que utilicemos de fondo. Les podemos poner un poquito de spray con glicerina para que nos den la apariencia de que luzcan más frescos, con estas pequeñas gotitas que seguramente ya han visto por ahí en fotografías. Podemos utilizar agua, pero la glicerina dura más tiempo y es como más... la textura de las gotas es como más exagerada y por esta razón la recomiendo utilizarla, ¿no? El fondo y la decoración del set también es muy importante. Por ejemplo, botellas y copas de vino son muy útiles, canastas con pan, pasta cruda, puede ser vegetales, frutas, frascos de aceite de olivo, trigo, flores, en fin. Algunos de estos elementos nos van a ayudar a que nuestra composición sea más atractiva y a que el platillo luzca más. También nos pueden añadir un poquito de color a nuestra fotografía y bueno, esto puede ser muy, muy interesante, un fondo más colorido, ¿no? También hay muchos estilos de fotografía de comida. Hay, por ejemplo, fotos que tienen encuadres muy abiertos. Algunos tienen poca profundidad de campo, algunos tienen más profundidad de campo. Hay algunas fotos, también algunos estilos de fotos que los encuadres son mucho más cerrados, con la parte principal del platillo muy cerca, incluso algunas veces hasta cortada la parte principal del platillo, ¿no? De manera que solo vemos un pequeño detalle. En este caso, cuando por ejemplo quieran hacer acercamientos muy grandes, probablemente necesiten un lente macro o lentillas de acercamiento. Les comentaba de los estilos de la fotografía porque bueno, siempre tenemos que platicar con la persona que nos esté solicitando las fotos para ver qué tipo de imágenes está buscando. Muchas veces ayuda que la persona que nos solicita el trabajo nos enseñe fotos o le pidamos que nos enseñe fotos que le gusten como ejemplo para nosotros poder interpretarlas y buscar resultados similares. ¿Qué es lo que tenemos que interpretar? Bueno, más o menos los encuadres, si le gustan encuadres abiertos, cerrados, profundidades de campo mayores o menores, así como iluminaciones más contrastadas o un poquito más parejas, más suaves. También la persona que nos solicita las fotos, pues muchas veces no tienen muy claro. Bueno, pues en este caso nosotros podemos proponerle incluso tomar fotos de pruebas y estárselas mostrando en la cámara digital para que él decida lo que mejor le pueda funcionar, ¿no? Personalmente, bueno, a mí me gusta hacer encuadres cerrados. Cuando tomo fotografías de comida me gusta hacer encuadres muy cerrados. Bueno, no tanto. Encuadre más o menos que... No me gusta tomar el plato completo, me gusta tomar solamente lo que está adentro del plato, enfocándome ahora sí que a la parte principal del platillo, ¿no? Me gusta manejar, por ejemplo, diafragmas de f5.6 o diafragmas de 8 para que el fondo se alcance a distinguir, pero... Que quede un poquito fuera de foco para que se vea solamente la textura y también para que resalte la parte principal del platillo. Pero bueno, hay que entender que a algunas personas pues les gusta ver la mayor parte de la foto bien definida sin estar el foco fuera de foco. El fondo fuera de foco, perdón. Recuerden que entre más cerrado sea nuestro encuadre, pues vamos a tener menor profundidad de campo. Entonces, bueno, pues esta ya será decisión de ustedes y también depende tal vez un poco de los resultados que quiera la persona que solicita las fotos, ¿no? Cuando se trata de fotografiar un solo platillo, me gusta probar con diferentes iluminaciones. Algunas pues luz tal vez un poquito más de frente, algunas voy moviendo la luz más hacia los lados, más hacia arriba, más hacia la altura del platillo. Juego con cajas de luces grandes, pequeñas, para buscar más o menos contraste. A veces también utilizo luces puntuales para acentuar una parte pequeña del platillo o para dar un contraluz, por ejemplo, con una luz puntual también. En fin, la cosa es que experimenten. Y también, por ejemplo, con los valores que van a poner en la cámara. Por ejemplo, a mí me gusta siempre tomar, tal vez de la misma foto, unas dos o tres o hasta cuatro fotografías con diferentes aperturas. Desde lo más abierto, que puede ser un F2, dependiendo del lente que tengan, un F2, un F4, y tomar alguna otra con F8, y tratar de tomar una fotografía hasta con F22 o F32, dependiendo del lente que utilice, ¿no? Obviamente, pues para esto, ya les comentaba, van a necesitar velocidades muy bajas y tripié, o mucha potencia en los flashes. Recuerden también que estamos trabajando en formato digital y que, bueno, pues podemos hacer tantas pruebas como necesitemos, y al final, bueno, pues analizarlas en pantalla y decidir qué imágenes nos van a funcionar mejor. En fin, la fotografía de alimento, bueno, yo creo que es muy interesante, y por ahí constituye también algunos retos para nosotros los fotógrafos, así que definitivamente les recomiendo probar, si es que no lo han hecho, con esta rama de la fotografía. Pueden, no sé, a mí cuando empezaba en la fotografía me gustaba mucho experimentar. De repente, pues hacía pruebas yo mismo con platillos muy sencillos, los maquillaba, los acomodaba, en fin, los ponía todo un pues armaba todo un set para, ahora sí que para probar, hacer pruebas yo mismo y ver qué resultados podía obtener en la fotografía de comida. Entonces, pues nada, esto fue el capítulo 15 de este taller en línea sobre fotografía digital. Yo soy Guillermo Flores. Ya saben que me pueden escribir, mi correo electrónico es info@memoflores.com, y pues los espero el próximo capítulo. Me despido, gracias.